Sección 13 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, abril de 2024. Fábulas y Verdades, continuación. El ratón envinado. Ingeniándose andaba un ratoncillo para hacer su despensa por el cuarto, de cierto aficionado a alzar el codo, cuando dio un paso en falso y cayó el pillo, dentro de un cántaro abierto, de no sé qué licor, y fue de modo que su naufragio era inminente y cierto. Exquisito tal vez para un beodo, mas no para el ratón, pues de tal vicio nunca hasta entonces dio el menor indicio. Nadaba y chapoteaba y volteaba, desesperadamente, y dientes y uñas gastaba sin provecho, arañando los cóncavos oscuros de aquel sofocador aljibe estrecho, cuando, apuro de apuros, vio asomar por la boca la cabeza de un gato negro hambriento policía, que el raro estruendo a investigar venía. Salvarse en apretura tan severa no era ya la cuestión. La cuestión era cómo morir más tarde. Y pues el brandy es brío del cobarde y hace que entre enemigo y enemigo se hable o se riña pronto, boqueando, dijo al gato el ratón, «Péscame, amigo, que me estoy ahogando». «Hola», respondió el gato, «enhorabuena, te sacaré al instante, mas con una precisa condición que en redimido me servirás de cena, sin tentativa de evasión ninguna». Y el náufrago repuso, «convenido». Metió el micho la mano. El ratoncillo salió prendido de ella y de contado que el Salvador Clemente procedió a introducirle su colmillo. Mas sobrevino un caso inesperado. Antes de hacer bocado, el gato estornudó furiosamente, primerizo en ratón en aguardiente, y arreció el estornudo de tal modo que se olvidó de todo, por sonarse y fregarse las narices, y el candidato huyó por la tangente. «¡Alto ahí! ¿A dónde vas?», gritóle al punto, que logró abrir los ojos. «Oye, infame, ¿no cumples lo que dices?». «Bah», respondió el presunto, náufrago y colación de su excelencia. «¿En dónde está tu ciencia y tu experiencia si ignoras lo que reza el menos gato? Que de gente envinada no hay que fiar, que su palabra es nada, y ruinoso y pestífero su trato». La lógica de la pasión. Convaleciente de una disentería, cierto glotón, su furia engullitiva, tropezó con aquella alternativa de afloja y tira de la vil materia, con que frecuentemente se epiloga, dolencia tal, por ella o por la droga. Impaciente el doctor, temo que manque, la curación, airado, al fin le ruge. «Hoy, ¿por qué se hartó usted?» «Para que tranque», dijo el glotón, «y ayer, para que empuje». Y así cree hallar un argumento justo, cada pasión para seguir su gusto. Bogotá, octubre 27, 1886. El sermón del caimán. Largo, ojiverde y más feo que un podrido tronco viejo, pero veloz cual trineo, a pesar del bamboleo con que anda el animalejo. Iba un paisano caimán, más hambriento que alma en pena, corriendo tras de un gañán que sorprendió de holgazán a orillas del Magdalena. Casi alcanzábalo ya cuando ocurrió al fugitivo cambiar el rumbo en que va, pues si no, no escapará de un juicio ejecutivo. Entonces a diestra y siniestra, en zigzag trotó el patán, y fue táctica maestra, porque en girar no es muy diestra la mole de don Caimán. Este, colérico al fin, gritó al gañán: «¡Hola, amigo! Eso es cobarde y ruin. Así lucha un malandrín, mas no un hidalgo enemigo. Ande usted siempre derecho, cual lo exige la virtud, y el honor de un franco pecho, victoria sin rectitud. ¿A quién dejó satisfecho?» «Aplaudo», gritó el zagal, «principios tan excelentes, pero en lid de igual a igual, debes, según tu moral, arrancarte antes los dientes. La virtud del monstruo aquel es la de todo malvado, provechosa solo a él para enlazar su cordel al cuello del hombre honrado». Nueva York. El caimán vencido. Aquel gañán respondón que un caimán llamó cobarde no echó en olvido el sermón, y a pagarle la lección volvió en su busca una tarde. Trajo un asta bien labrada, con una porra o cabeza, de agudas puntas armada, cubiertas de una carnada que niveló su aspereza. Encontró al predicador como aguardando su vuelta, y a ley de buen contendor se le avanzó sin temblor, con recta marcha resuelta. Como el fierro hacia el imán, parte el monstruo su bocado, sácale al frente el gañán, boca enorme abre el caimán, y muerde y queda clavado. El fin del caimán te advierte que la razón es más fuerte que la vil fuerza brutal, y que su éxito final no hay quien burle o desconcierte. El hombre y la pulga. Sorprendida infraganti cayó la pulga un día, y cuando entre uña y uña llegó su hora fatal, dijo al verdugo, en tono que a un tigre amansaría: «Perdóname, perdóname, te hice tan poco mal». «Es cierto», él le responde, «tu picadura es leve, mas no por eso esperes mitigue mi rigor. Muy poco mal me hiciste, mas ello se te debe a que te era imposible hacérmelo mayor». La serpiente caritativa. Traducido de don José M. Hurtado, distinguido poeta de Londres. Una astuta serpiente escuchó un día: «Tierna avecilla que en su cárcel de oro lloraba ausente otro mejor tesoro, y el solitario encierro en que vivía». Husmeó el reptil de donde aquel venía, limpio raudal de melodioso lloro, y resbalando hasta el cantor sonoro, se ofreció a entrar y hacerle compañía. Fascinado el sencillo prisionero, ayudó con el pico, y la serpiente coló zafando la sutil gamella. Sorbióse al pajarillo incontinenti, pero tanto engrosó la traga entero que no pudo escapar, y allí quedó ella. Nueva York, septiembre 25, 1870. El lobo y el pastor. Un pastor su rebaño perdió entero de una peste horrorosa, y el lobo en faz llorosa vino a darle su pésame el primero. ¿Será posible desventura tanta? Ni un cordero te resta. A nueva tan funesta Ay, el dolor me anuda la garganta. Mil gracias, señor lobo, suspirando, el pastor le responde. Ya veo que usted esconde el compasivo corazón más blando. Mucho, muy blando, murmuró Ladino, el perro del rebaño. Siempre que te haga daño, el daño que padezca tu vecino. El lobo pintor. Garrote vil, tal era la sentencia, que sobre un lobo criminal pendía. Cuando apeló, llorando a la clemencia, del que vengar sus víctimas debía. Quiero purgarme en santa penitencia y a pan y agua poner mi gula impía. No probaré más carne, te lo juro, ni olvidaré jamás trance tan duro. Conmovido el pastor dio libre al reo, y encontrando éste, a poco trecho andando, un cerdo que en sabroso chapoteo en un pantano se revuelca echado. Cumplo lo dicho, exclama, y como veo que eso no es carne ya, sino pescado, puedo en conciencia hacer el sacrificio, y así respeta su palabra el vicio. El tambor monstruo. Apólogo oriental. Dijo un rey cierta vez, quiero que me hagan un tambor sin igual que hasta 10 leguas se haga escuchar estremeciendo el viento. No habrá quien lo fabrique y sus ministros, nosotros no podemos, contestaron. Yo sí, dijo Candú, patriota insigne, que entraba en ese instante, pero advierto que costará un sentido el fabricarlo. Bravo, repuso el rey, no importa el costo. Y abrió a Candú sus arcas, y en sus manos puso cuantos tesoros encerraba. Candú a las puertas del palacio al punto, todas aquellas joyas y metales hizo llevar, y por solemne bando, de un extremo a otro extremo del imperio, esta proclama publicó, vasallos, su majestad el rey, cuyas bondades, las de los dioses mismos rivalizan, quiere desplegar hoy todo su afecto, toda su compasión por la desgracia, y del palacio manda que a las puertas todos los siervos míseros ocurran. Pronto empezaron a llegar los pobres, del reino entero, un saco a las espaldas, y en la mano un bordón, turba andrajosa, que los pueblos del tránsito invadía, y hacia la capital hormigueaba. Pasado un año, el soberano dijo, ¿qué hay del tambor? Ya está, Candú repuso. ¿Cómo, ya está, si nadie lo ha escuchado? Señor, replicó aquel, dígnese pronto, vuestra real majestad dar una vuelta, por todos sus dominios y hasta el último, recóndito lugar oirá los toques, del gran tambor que aún, fuera del imperio, de nación en nación van resonando. Listo el carro del rey al sol siguiente, púsose en marcha y viendo con delicia que a todas partes se agolpaba el pueblo con furia de entusiasmo a recibirlo. ¿Qué es esto? Preguntó. ¿De dónde viene tanto cariño y muchedumbre tanta? Señor, Candú le respondió, ya un año hace que me ordenasteis construyese un tambor que a 10 leguas de distancia se hiciera oír. Pensé que un pergamino nunca pudiera difundir muy lejos de vuestros beneficios el aplauso, por lo cual los tesoros que pusisteis a mi disposición en buenas obras, en víveres y ropas y remedios, me di prisa a invertir para socorro de los más infelices del imperio. Les hice un llamamiento en vuestro nombre, y acudieron ansiosos a la puerta. De los consuelos como hambrientos hijos, al seno de la madre generosa. Hoy pues os lo agradecen y sus voces de reconocimiento donde quiera que os presentéis resonarán y alcanzan donde ningún tambor llegará nunca, porque las buenas obras son las madres del aplauso legítimo y sus ecos en cielo y tierra eternamente vibran. Bogotá, marzo 1875. La felicidad. Jugando con el hombre al escondite, va la felicidad doquier que él anda, y él, por doquiera, incitadora y blanda, oye su voz que búscame repite. Provocado al dulcísimo convite, por sendas mil en su ávida demanda, lánzase y vanamente anda y desanda, sin que escucharla ni anhelarla evite. Sonda en pos de ella el fango libertino, y espada en mano o en la lengua el canto, al Capitolio bajo palmas entra. Y aún la oye y no la ve, llora el mezquino, engaño tan cruel, y ella, entre tanto, está en su corazón y él no la encuentra. Las cruces. Lamentábase un hombre amargamente del peso de su cruz, pues no hay viviente que no cargue la suya. Y el cielo, de escucharlo al fin cansado, díjole: deja pues la que te he dado, y escoge otra por tuya. Y al pie de la montaña el triste vino, a la estación do cada peregrino su cruz y rumbo coge, y allí dejó la suya, y encontrando muchas donde elegir las fue probando, para ver cuál escoge. Una entre todas su atención sedujo, por ser de oro macizo cruz de lujo, pero cruz tan pesada que no la pudo alzar, probó enseguida una con ramas de laurel ceñida, mas la halló ensangrentada. Otra, que orlaban rosas peregrinas, hirió con agudísimas espinas sus hombros no muy sanos. La cuarta, que adornaba áurea corona, castigó levemente su intentona, quemándole las manos. Otra pesaba poco, estaba hueca, y él exclamó regocijado: ¡Eureka! Mas su seno escondía una víbora atroz que el diente fiero sacaba a cada paso del carguero y a hurtadas lo mordía. Otra necesitaba de ayudante, que era su peso enorme exorbitante, de aterrar a cualquiera, áspera, negra, dura como hierro, un lazarillo iba al costado, un perro, a la punta trasera. Y así las fue excluyendo una por una, y cuando ya pensó no hallar ninguna que no fuese un gran duelo, dio al fin con ella y dijo: hágote mía. Y era su antigua cruz la que le había predestinado el cielo. El ciego y el tullido. Topando un ciego que iba andando a tientas con un tullido que iba andando a gatas, dice: perdone, amigo, que yo al hado enemigo le perdono también mis cataratas. Ya es tarde y voy urgido, hambriento y loco, de tropezar con todo en cuanto un poco. Mi lento andar apuro, no sé quién es usted, mas yo le ruego, por su bendita madre lo conjuro, a que siquiera cuatro cuadras guíe a este infeliz desesperado ciego. Compadre, exclama el otro, no porfíe, en pedirme perdón, que desde luego estoy cierto y seguro que a pesar de ir abriendo ojos tamaños, usted no ha visto el palo a que se arrima. Entre buenos apuntes anda el juego. Vaya que me da grima no poderle servir y a la carrera sacarlo del apuro. No digo cuatro cuadras, cuatro mundos, remolcáralo ufano si pudiera, pero yo estoy de medio cuerpo abajo hecho un escarabajo, lo convido, para correr parejas, porque soy más tullido que el perro que aplastara un terremoto. Nos vemos en igual predicamento, buque sin vela y buque sin piloto. Topo y tortuga, lindo casamiento. Yo también voy urgido, hambriento y loco, de remar tanto y de avanzar tan poco. Y ya dicen no más estas cayudas, torcidas juanetudas, manos que he vuelto pies, aunque me quedan muy fuera de su puesto, y estos brazos, con que barriendo, voy a costalazos, estas cuadras eternas, piedra por piedra haciéndole la suma, a una ciudad que crece como espuma. Ah, compadre, encomiéndese a otro santo, que estamos usted y yo tanto por cuanto. Deme, responde el ciego, sus dos ojos. Deme uno solo que hasta Roma iría. Peregrino, arrastrándome de hinojos, dando gracias a Dios por gozo tanto. Bien, dijo el otro, un lindo plan me ocurre. Que Sancho y su Rocín desde este día se unan en compañía. Yo pongo mis dos ojos que pudiera envidiarlos un lince usted concurre, con ese par de piernas tan flamantes y esa espalda carguera. Yo en ella de piloto me sitúo y miro por los dos usted camina. Por ambos tan veloz como cualquiera pediremos limosna siempre a dúo. Partimos como hermanos, como grandes, y así pondremos una pica en Flandes. Dicho y hecho, el tal ciego era fornido, y como un niño levantó al tullido, e iba con él a cuestas. El segundo era de humor jovial y mantenía siempre de fiesta al triste compañero, que nunca más se impacientó iracundo. Y así dieron la vuelta a medio mundo, provistos de alegría de dinero y de salud de pobre, que es en lo material el bien primero. Así de nuestras mil necesidades brota la sociedad y cada uno, con lo que a otro le sobra, se completa. Así la providencia en sus bondades no concedió a ninguno la perfección, y de las faltas mismas, y aun de las más crueles desventuras, hizo un lazo de amor y beneficio, en que se dan servicio por servicio, y dicha y bienestar las criaturas. No envidies ni odies nunca el bien ajeno, ni en tu mal desesperes por desidia, que nada es por entero malo o bueno, y algo hay en ti que tu envidiado envidia. Fin de la sección 13.